En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. No me gusta citarme a mí mismo, pero como hago muchas cosas que no me gustan, voy a citarme a mí mismo. Ahí va. Cuando el Estado sale a matar, se hace llamar patria. Los anarquistas sabían algo del fundamento tanático del Estado que los burgueses grandes, medianos y pequeños se resisten a conocer. Fue necesario la destrucción material de personas, ciudades, tierras, sembradíos, empresas. Fue necesaria la destrucción simbólica de repúblicas, representaciones, mecanismos de delegación, mecanismos de elección, para que comenzaran a sospechar que la oposición, democracia, dictadura era real pero aparente. No son lo mismo, es algo peor. Son diferentes, pero organizan existencias idénticas. Y esto es lo que no se puede perdonar, aunque hubiera arrepentimiento, que además tampoco lo hay. Si la paloma de la paz me picotea los ojos, poco importa que me digan que es diferente a la serpiente. Somos la vida, somos la paz. Resultó una consigna letal, como viva la muerte, el grito de guerra de la falange. Del terrorismo de Estado a la razón de Estado, del Estado benefactor al Estado desertor. Hay mutaciones políticas y económicas que sería simplista desconocer, ¿eh? Pero si aceptamos que la realidad es compleja, pero no complicada, no tendremos que hacer mucho esfuerzo para reconocer que el hambre en democracia es tan hambre como el hambre en dictadura. Y que nunca más, apenas, ha sido un cambio de táctica como cualquier director técnico mediocre puede hacer sin que por ello cambie la estrategia, que ha sido honrar la deuda. Pero no solamente honrarla, hay que adorarla e idolatrarla. Tanto es así que todos los gobiernos no han hecho más que aumentarla y aumentarla para que, siendo imposible pagarla, incluso en sus intereses, funcione más con la lógica de la culpa que con la lógica del remordimiento. Sabemos que la culpa siempre se fundamenta a sí misma porque por algo será. Escribí este artículo en junio del 2002 en la revista Enfoques Alternativos, que supo dirigir el talentoso Jorge Weinstein. El título: los males de nuestra democracia, de idiotas y pesebres. Hace 17 años intuía el carácter encubridor del nunca más. Y como es funcional a un simulacro de democracia, sigue cargando las tintas en la dictadura cívico-militar. Merece total repudio, ya sé. Pero merecen el mismo repudio los mecanismos por los cuales se habilitó políticamente su llegada, la de la dictadura, como los mecanismos por los cuales no pudo acelerarse su partida. Recordemos un poco. Desde la caída de Puerto Argentino hasta que Raúl Alfonsín aceptó la banda y el bastón de mando del presidente, pasó un año y medio. El regente Viñone no fue detenido en forma inmediata, ya que no era mucho más que un Guaidó con más suerte. Y como todo demócrata progresista, sufre de lo que se denomina anulación retroactiva. Juicio a las juntas militares, condena, obediencia debida y luego punto final. El indulto llegó de las manos ensangrentadas del traidor de los Llanos. La historia es conocida. La convertibilidad estalló en las manos de quien la había creado. El astuto riojano ya había corrido a refugiarse en las mazmorras VIP del Senado de la Nación. ¿Te suena? La década ganada puso cicatul en quemaduras de tercer grado. Hiperconsumo y déficit energético fueron una pareja que necesariamente terminaba en divorcio. Lamentablemente, en esa década ganada se incubó el huevo de la serpiente. La candidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires del actual presidente fue empujada por la aparición del candidato de piedra, fogoneado por el poder ejecutivo, dividió el voto progresista y el sucesor de Ibarra, Tellerman, hocicó frente al joven rubio de ojos celestes y corazón de ratón. El mismo movimiento que Néstor Kirchner hizo con Filmus, Cristina Fernández lo repitió con Scioli. Entre medio, el abrazo de Eve Bonafini con el general Milani, la madre y el general. De los sueños compartidos a las pesadillas compartidas. La debacle fue tal que hasta carta abierta fustigó a Daniel el Tibio, incluyendo al filósofo Forsters y al historiador Juan Pablo Feynman. Hoy un juramento, mañana una traición. Un día de lealtad, muchas noches de traición. La década ganada tenía la obsolencia programada. Lo dejaron llegar a Macri. Y luego reprochan e insultan a la gente que lo votó. Parafraseando a Yupanqui, un peronista podría cantar: los aciertos son de nosotros, los errores son ajenos. Pero cuando alguien se equivoca, cabe la pregunta. ¿Hice algo para inducirlo al error? En un reportaje, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, citando, creo, a San Agustín, dijo que cuando la ciudadela está en peligro, cualquier duda es traición. Me quedo más tranquilo. Creo que la ciudadela está en peligro como efecto de traiciones que no fueron registradas como tales. Después de todo, quien canta combatir al capital, bien podría cantar y de paso bailar combatiendo lo electoral. Porque ya está probado, y demasiado probado, que el mecanismo electoral es un fraude. Y que además puede haber fraude al cuadrado, o sea, fraude del fraude. Y a eso lo llamamos democracia representativa. Lo acepto. Representa el mejor camuflaje, disfraz, antifaz que el gran capital encontró para legalizar el robo, la estafa, el asesinato, la contaminación ambiental, el hambre, la desesperación, las enfermedades, la muerte a pami lento. Este virus electoralista ha infectado a parte de la izquierda, a gran parte de la izquierda, a la que por cierto respeto mucho. Escuché a Miriam Bregman que el FIT buscaba acercarse a Luis Zamora, o sea, a los votos que aún mantiene Zamora por el efecto residual de su buena imagen de vendedor de libros. Zamora dijo, y lo leí en Página 12, ni con Carrió ni con la izquierda, supongo que allá por el 2002. En ese momento, otro Luis, Majul, lo entrevistaba con frecuencia. Zamora pulverizó el FREPU y luego Autodeterminación y Libertad. Quedó administrando una marca y con eso mantiene buena imagen y aceptable rendimiento electoral. Que un frente de izquierda vaya a buscarlo, me parece que es el contagio de las unidades para sumar votos, aunque restando ideas, claro. Tantas encuestas derramadas. Pero nunca escuché una encuesta seria sobre si la gente quiere que Macri termine el mandato. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, dice Polín. No los perdones, dice Polín. Te cantan pero no te entienden. Quizás todos tengamos que empezar a ladrar. Y con tanto cambalache, después de ladrar, salir a morder, ¿eh? Me preguntan por qué la gente no sale a la calle. Primero que salir, sale. Pero hay una formidable complicidad partidaria, sindical, empresarial, para que salgan, pero que vuelvan. De casa a la marcha y de la marcha a casa. No hay una encuesta sobre cuántas niñas y cuántos niños sufrirán hambre, dolor, desesperación, todo tipo de humillaciones, crueldades varias, hasta las próximas elecciones, ¿viste? Adolescentes capturados por la narcoindustria, dadora de trabajo y cierto prestigio social. No hay encuestas de eso. A esta hora exactamente hay cientos de miles de niños en la calle. Ni pudimos escuchar al gran Armando Tejada Gómez. Para esos cientos de miles, las boletas del cuarto oscuro no se comen, ni abrigan, ni enseñan, ni calman la sed, ni dan amor, no abrazan, no miran, no sonríen, no acompañan. Son pedazos de papel, ¿viste? Botones electrónicos, para que las monas y los monos sedientos de sangre se vistan de seda representativa, pero monas y monos sedientos de sangre se quedan. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Querido Armando Tejada Gómez, no puedo tener vergüenza ajena, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque con la mía tengo bastante. Hola. Bienvenidos a Rajen del Cielo. Buen día.

ya miré el infierno, ya miré las noticias. Cosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Yo chifro, no canto más, porque usted el otro día me dijo que yo canto mal. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Buen día, buen día, buen día. Muy buenos días, Ravelino, ¿cómo anda? Buen día, Sergio Dibuchánico. Buen día, audiencia de gente de radio. Buen día, amigos. Buen día, Bariloche. Buen día, Barriolera. Buen día, Patagonia, Argentina, carajo. Siendo el último día del mes de marzo de 2019, a las 11 y 24, sí, damos comienzo a la parte hablada de este programa. Mejor dicho, bueno, ¿cómo anda, pelado? Bien, bien, acá estamos. Llevándola, surfeando por la vida. Vio cómo uno va surfeando, ¿no? Por arriba, se punta para arriba, cae, va por el medio. Pero ahí estamos. Está bien, en la lucha. En la lucha, el pie del cañón con la pólvora mojada. Con la pólvora mojada, exactamente. Hoy tenemos una mañana, digamos que está medio linda. Soleado, no, pero se viene nublando. Hay unas nubecitas raras de esas finitas. De esas que usted está obsesionada. No, yo no estoy obsesionada. Yo digo nada más por si alguien quiere mirar para arriba y ver. Pero nada, ayer, por ejemplo, era un día brillante, divino. Pero bueno, nada. ¿Querés que te cuente cómo va a estar la temperatura para esta semana? Cuénteme. Es más, en este mismo instante hacen 13 grados 5 décimas. Con el 59% de humedad, la presión de 921 hectopascales, el viento sopla con calma y hay una visibilidad de 10 kilómetros. Para el transcurso del día, dice que va a llegar hacia 24 grados, cosa que es muy agradable, con el cielo algo parcialmente nublado, con vientos moderados del sector oeste. Para el día lunes va a haber una mínima de 7, una máxima de 21, puede ser que amanezca un poco nublado. Y hacia la tarde-noche se irá despejando. Lo mismo el día martes, una mínima de 6, una máxima de 23, parcialmente nublado. Y el día miércoles, una mínima de 4, una máxima de 17, y ya ahí el don sol se nos escondió. O sea que estamos nublados. Te cuento que si querés comunicarte con nosotros podés llamarnos al fijo al 4436254 si nos estás escuchando, y podés tratar de llamarnos cuando hay musiquita, porque el señor operador, musicalizador, productor, lector, escritor y etcétera, Sergio Dibuchánico, opera también, entonces está al lado del teléfono, y si lo llamas, por ejemplo, ahora que estamos hablando, no te va a poder atender. Si no, podés enviarnos un WhatsApp o un mensaje de texto al 154-950-142. Tenía una nota, pauté. Tenía una nota donde decían que se hacían cargo del Ochentrail. Como yo sé que usted está preocupada por esas estelas, sí, que hay en el aire, y que todo el mundo dice, bueno, date esa agua. No, todo el mundo no. Bueno, no sé dónde está, lo estoy buscando, porque la tenía, la imprimí todo hace esto habrá sido hace un mes que lo imprimí, que lo encontré yo. Que Alemania se hace cargo de que está tirando. Yo no sabía. Sí. La estaba buscando para leerla concretamente. La tengo por ahí. Después léamela, porque para estas posturas cientificistas que buscan la comprobación empírica total, que está bárbaro, ¿no? Pero bueno, ya hay para comprobar de que hay un sitio en el mundo donde gente dice, sí, estamos tirando nosotros, che. Y acá cierran el ente que se ocupaba de, que se tenía que ocupar de eso. Bueno, esas casualidades de la vida. Como te decía, también podés comunicarte al 154-30-7759 mientras buscas la virome, te explico. Ese número es el número de la radio. Si vos te querés comunicar con la radio y dejar algún mensaje, algún pedido de difusión, querés venir, acordate que tenemos programas en vivo los miércoles de 20 a 22, los sábados de 10 a 12, que hacen Silencio de Radio, los compañeros del colectivo de FM Gente de Radio, y este programita que está los días domingo desde las 11 de la mañana, te acompañamos hasta las 14. Si querés venir a contar qué es lo que haces, si hay algo que querés denunciar, si hay algo que querés difundir, si te gustaría hacer un programa de radio, si crees que podrías sumarte a alguno de estos programas, no sé, comunícate, acércate, mandá un mensajito al 154 3317759. Y si no tuviste tiempo de encontrar una virome y de poder anotarlo, en el Facebook nos podés encontrar en FM Gente de Radio 90.3. Ese es nuestro Facebook. Dejanos un mensaje privado, un mensaje de texto privado, y ahí nos comunicamos con vos. Y nada, nos sumamos, te sumás y vamos haciendo entre todos esto que es comunicación popular. O sea, la radio al servicio de los vecinos, al servicio de la gente que quiera hacer radio, que quiera aportar y que quiera sumarse a un proyecto colectivo. Dicho esto, 11:30 tengo que llamar a Braille. Ya, dicho esto, te digo también que podés escucharnos, si no estás teniendo buena señal, estás por los kilómetros o por algún lugar alejado, a través de www.fmgentederadio.caster.fm o enviarnos un mail a fmgentederadio@yahoo.com.ar. Te contamos, antes de pasar al bloque que con el que abrimos generalmente el programa, que es el bloque de tanguitos, que dentro de un rato vamos a hablar con Alejandro Braille. Él es un historiador que hizo, vos fíjate, ¿no?, un libro, por eso lo llamamos, con la historia de Ramón Carrillo, que es quien lleva el nombre del hospital regional nuestro, de acá de Bariloche. Y el tipo, en una parte que les vamos a preguntar, asocia a Ramón Carrillo con Chomsky, ¿no? Mira. En su libro. Tiene una tesis el libro interna. Vamos a hablar con él para que nos cuente. Él es un cuco más. Es de la revista El Nido del Cuco, revista que nosotros promocionamos, que en este mes, o en estos domingos, cada tanto intentamos comunicarnos con algunos de ellos para que nos cuenten de qué va la revista y de qué va sus vidas en cuanto a lo que escriben y a lo que proponen. Mientras tanto, lo que vamos a hacer, vamos a escuchar unos tangos, así yo puedo hablar por teléfono y conectarme con Alejandro. Bien. Dos grandes, pero no del tango, de otros rubros. Ajá. Haciendo tango. Ajá. Esos me gustan a mí. Versiones particulares, porque está para dos grosos con mucha particularidad. Uno es el Chango Farías Gómez. Ajá. Haciendo vieja viola, tangazo. Me encanta. Y el otro es nada más y nada menos, va con dedicatoria. El tango, también un clásico de Mariano Mores, Grisel. Ajá, yo ya sé a quién se lo va a dedicar. Por Luis Alberto Spinetta, dedicado a mi único amigo, Horacio. Barilochense. Vamos con el Chango Farías Gómez, Spinetta, y después a ver si podemos conectarnos con Alejandro Braille, historiador argentino. Vieja viola, garufel y vibrador, de mis noches de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuor y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa? Vos que fuiste mi sueño de cantor, ¿quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Todo se acabó, hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. Bajo el brazo de la zurda, cuidándote del rocío te llevé, y por más que me encontrara bien en curda, manteniéndome en la línea de otros curdas, te cuidé. Si los años y la vida me componen,

Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer. Elnidodelcuco.com.ar. Forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables, héroes de batallas desconocidas, porfiados defensores de causas perdidas. Elnidodelcuco.com.ar. Revista cultural, magazine de trinchera, orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras. ...39 minutos pasaron de las 11 de la mañana... ...esto es Rajen del Cielo, señoras y señores... ...y ¿cómo se dice señores para...? ...no hay con la E... ...señores... ...señores... ...te contábamos hace un ratito nomás... ...antes de escuchar a Spinetta y al Chango Farías Gómez... ...que íbamos a intentar comunicación telefónica... ...con Alejandro Braille... ...él es historiador y escribió acerca... ...de un personaje de la historia... ...que de alguna manera nos involucra... ...porque nuestro hospital regional lleva ese nombre... ...Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, el Pelado te saluda... ...buen día Pelado, ¿cómo te va? Bien, acá estamos... ...con un día en Bariloche de sol... Pero nublándose, ¿cómo está allá en Buenos Aires? No, no, acá está espectacular, un día de esos que vale la pena disfrutar. Bueno, me alegro. Alejandro, te comentaba en la previa que sabemos que escribiste un libro que está relacionado con Ramón Carrillo y por ahí nos interesó a nosotros comunicarnos contigo porque el vecino de Bariloche está acostumbrado a concurrir al hospital, que es muy grande y que es un hospital regional que atiende a distintos habitantes de distintos pueblos de alrededor de Bariloche y que por ahí no sabe quién era Ramón Carrillo. Contanos por qué elegiste este personaje, cuál es el título del libro, háblanos un poquito de lo que hiciste. Ramón Carrillo es un tipo que se puede decir que nació con el siglo XIX, con el siglo XX, perdón, 1906, vivió 50 años, fue el primer ministro de salud que tuvimos, y fue el que ideó todo el sistema de salud que revolucionó lo que fue la sanidad en el gobierno de Perón. Fue el gestor del primer... ese famoso plan quinquenal que contenía todo lo que tenía que ver con salud, la salud regional, esa salud que llegaba casa por casa y que tenía un hospital en cada región de mediana complejidad, y la gran complejidad en materia sanitaria estaba en Capital Federal, que en ese momento la Capital Federal era de todos, era federal justamente. Por eso estaban los grandes hospitales de alta complejidad que eran de última instancia para todas las provincias. Habría que abordar el tema de por qué se le dio la autonomía a lo que hoy es CABA, ¿no? Sí. Porque eso era de todos, en realidad. Ahora aparece una gran sociedad anónima de 2 millones de tipos que son propietarios de la Capital Federal. Sí, y que proponen inclusive hasta la expulsión de los que no tienen domicilio en Capital para que no se atiendan. Exacto, y utilizan lo que es de todos para ellos solos. Ramón Carrillo, más allá de un sanitarista extraordinario, que fue lo mejor que tuvimos, era un científico genial. Un tipo que a los 22 años salió con la medalla de oro de la Facultad de Medicina. Y se tuteaba a los 30 y pico con lo mejor del mundo en neurobiología. Era un tipo que estaba destinado a un premio Nobel. Sin embargo, renunció a eso y fue sanitarista, y lo hizo de una manera extraordinaria. Pero yo no me dediqué a estudiarlo justamente en esta faceta, sino que tomé una parte que fue unas charlas que él hizo en lo que en ese momento era la Central de Inteligencia, hacia toda la oficialidad joven de ese momento, que fue 3 clases magistrales sobre la guerra psicológica. El título del libro se llama precisamente La Guerra Psicológica, ¿no? Claro, La Guerra Psicológica, tributo a Ramón Carrillo, porque está hecho sobre textos de él. ¿Y de qué habla Ramón Carrillo con respecto a esto? Bueno, Ramón Carrillo lo que hace es tomar toda la parte histórica de lo que es la guerra psicológica, que después de la Segunda Guerra Mundial todavía estaban en la cuestión de la intuición. No había nada científicamente comprobado de que a través de cuestiones bélicas podían entrar en la cabeza de un tipo. Recién con el desarrollo de los medios de comunicación lo pudieron lograr. Pero la acción psicológica ha sido en la historia cuestiones muy serias que se han tenido muy poco en cuenta, normalmente por el campo popular, ¿no? El campo popular no le dio mucha bola, esa es la realidad. Y este hombre trató de abrirle los ojos a lo que era la guerra psicológica, a toda esa oficialidad joven que escuchó muy atentamente y que curiosamente después accionó en contra de las clases populares con métodos que él había expresado en el año 50. Bueno, desarrollamos eso, lo pusimos en un libro, pusimos algunos ejemplos actuales de cómo se manejan todas las los medios de comunicación y cómo han tomado esta arma que Chomsky recién la tomó en los años 90. En el año 89 recién empieza a tener alguna vigencia por la caída de la otra pata de la Guerra Fría, que fue la Unión Soviética. Y bueno, lamentablemente quedamos a la intemperie nosotros, porque no hemos desarrollado en nuestro sistema de defensa ni las clases populares han tenido un acceso muy fluido al conocimiento de lo que son estos ataques, que ya no se hacen ni con submarinos, ni con tanques, ni con todo ese tipo, claro, de cosas, sino que en galpones con unos tipos, con unas computadoras que estudian nuestra conducta, se meten en nuestra cabeza. Y configuran subjetividades de masas. Absolutamente. Podemos decir entonces que por ahí el libro deja planteada la tesis que Carrillo se anticipó a Chomsky. Absolutamente. 40 años antes, este tipo puso blanco sobre negro sobre lo que nos podía pasar, dando algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, San Martín entró a Perú sin tirar un solo tiro. Claro. Y lo hizo todo a través de acciones psicológicas y todo a nivel intuitivo. San Martín es estudiado en todo el mundo por ese tema. Y lo dice Ramón Carrillo. Bueno, pero la verdad es que nosotros le hemos dado muy poca bola a eso, muy poca bola. Y ahora releyendo todo esto, poniéndolo sobre el tapete, nosotros estamos yendo a lo que son sindicatos, algunas charlas barriales. Eso te iba a preguntar, básicas. ¿Dónde lo presentás el libro? ¿Cómo te está manejando para la difusión? Porque es un tema interesante, sepultado, no está instalado en la opinión pública, los mecanismos que con los cuales se desarrolla esta guerra psicológica, que como bien decís, data de muchos años. ¿Dónde, un poco para que la gente tenga acceso a estos conocimientos que vos desarrollás en el libro? Mira, nosotros tuvimos la suerte de que al libro lo impulse un sindicato. Ah, te iba a preguntar también eso, si tenías apoyo de alguna fundación, de algún partido político, de un sindicato, de alguna organización, porque supongo que debe ser difícil editar, distribuir y todo eso, ¿no? Sí, no, a nosotros nos ayudó, realmente lo editó y lo publicó Esmata, uh-huh. A través de su consejo directivo le interesó el tema. Y bueno, y hace muy poco tiempo, a mediados de mes, lo presentamos en el Salón Central de Esmata, acá en Capital Federal, ante la presencia de 700 mecánicos, y realmente fue algo extraordinario para nosotros, porque es la platea deseada, nosotros escribimos para ellos. Claro. Yo esto lo escribí con Osvaldo Vergara Bertiche, que es el otro autor, que es un especialista en la biografía de Ramón Carrillo. Y fuimos ahí, lo presentamos con los compañeros y fue una experiencia extraordinaria, porque está fuera del marco académico que estamos acostumbrados, y nos sentamos ahí y le hablamos a los mecánicos como si estuviésemos hablando en casa, y fue una experiencia extraordinaria. La verdad que eso de que no siempre es el público idóneo, las bases para poder analizar un libro, me parece que es una equivocación, y nosotros hemos tenido una acogida extraordinaria. Cada mecánico se fue con su libro y seguramente lo ha disfrutado en su casa. Quizás lo que hay que hacer es darle, generar estos tipos de espacios para ver si los trabajadores o las masas o las clases sociales más bajas pueden o no discernir acerca de temas que parecen complejos para la academia, ¿no? Habría que, si se generan espacios abajo, podríamos encontrarnos con sorpresas en las bases, desde lo intelectual, digo, ¿no? Sí, no, yo estoy seguro que sí, porque por eso lo hicimos de esta manera. El libro no está en las librerías, está en los sindicatos. Claro. Y tratamos de que el sindicato se lo regale al compañero de base. Así que nosotros tenemos, ante la duda de que si lo leen o no lo leen, nosotros, la inquietud nuestra es más, más que presentar el libro, es contarlo. Claro. Y tratamos de contar el libro, de qué se trata, con algunos detalles. Yo sé que no es lo ideal, pero sabemos que algo va a quedar, en definitiva. Claro. Que es la pretensión. Claro. Que sepan lo que es la guerra psicológica, de dónde viene, quién tuvo las primeras inquietudes y cuál es el daño que nos puede hacer, que es lo más importante. Alejandro, ahora vos que abordaste el tema y tomaste a Carrillo, pero que ya, digamos, lo desarrollaste y seguramente habrás tenido contacto con material para elaborar todo esto. Frente a esa guerra psicológica, que supongo yo que es cada vez más sofisticada, porque los centros de poder concentrado tienen a su disposición no solo la guita, sino los mecanismos tecnológicos. Ellos manejan el desarrollo tecnológico. ¿Cómo zafamos de eso? ¿Cómo zafamos de la guerra psicológica? El campo popular, la gente común. ¿Cómo evitamos no reproducir las relaciones que proponen los centros concentrados del poder? Mira, la dificultad sobre eso es muy grande. Muy grande. El estudio que uno puede hacer para contrarrestarlo es bastante blando. Nosotros... el tipo que labura 10 horas por día y tarda 3 horas en ir y venir del laburo, claro, le queda muy poco tiempo para reflexionar entre lo que es un dato, una información o un conocimiento. Claro. Con lo cual no podés discernir lo que dice, si lo que dice el tipo de la televisión es verdad o no. Sí. Entonces, claro, lo que dice el tipo de la televisión aparentemente es verdad. Entonces vos después lo vas y lo repetís. Claro. Ahora, es muy fácil decir, no, apagá la televisión. Sí, qué sé yo. Sí. Viste, la gente no la apaga la televisión. Yo creo que hay que vivir por algunos costados que a nosotros nos parece que es lo que hay que ir. Acá el mismo Carrillo dice, desarrollemos la rabia para poder contrarrestar el miedo. Claro. Entonces uno tiene que enojarse ante la mentira. Claro. Ahora, convencerle a un tipo que se tiene que... Decirle a un tipo que fue manipulado es una ofensa. Claro. Es terrible decirle a un tipo, mirá, lo que pasa es que a vos te manejaron la cabeza. El tipo se enoja con vos, ¿viste? Te dice, no, ¿y qué sabés vos? ¿Qué sé yo? El tema este de que le comen la cabeza, y entonces vos das ejemplo, ¿viste? Porque antes, yo me acuerdo cuando yo tenía 30 años, 35, qué sé yo, ya tengo 60, el sabor del encuentro era juntarse un domingo, comer un asado con la familia. Sí. Y ahora es la cerveza que vos estás pensando. Claro. ¿Viste? Las cosas cambian. O sea, qué sé yo, la felicidad tenía que ver con otras cosas, con la familia reunida bajo la parra, tenía que ver con... Y ahora tiene que ver con una gaseosa, ¿viste? Claro. Entonces, y ni hablar de los portadores de elementos electrónicos caminando por la calle, en donde se abstraen de la realidad... Y su realidad es la que está en la pantalla. Claro. Con lo cual es mucho más difícil. Yo soy un... a mí me gusta pregonar de que hay cosas que no se tienen que perder, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el barrio, con la familia, con nuestra casa, con los amigos. Yo creo que hay que preservar eso. La respuesta está en la murga. La respuesta está en los sueños nuestros. La respuesta está en la cultura popular. Eso es la única manera que tenemos de contrarrestar todo lo que nos están proponiendo y queriendo comer la cabeza. Nos dejaste sin palabra, Alejandro, porque es verdad. Es verdad. Nunca lo había pensado desde el lugar que lo estás presentando vos. Siempre desde mi lugar, muy humilde, ¿no? Que estoy acostumbrado a laburar en radios comunitarias, tuve la dificultad de ver cómo le llego al tipo, cómo le digo al tipo que le están quemando el bocho, y me miro y me estarán quemando el bocho a mí. Y es verdad, lo único que tenemos a mano es la cultura popular. Claudia, te quiere hacer una pregunta, la compañera que conduce el programa conmigo. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, simplemente hacer un comentario, y es que a partir de esto que estás diciendo, claro, por algo durante tanto tiempo prohibieron las murgas, ¿no? Y los carnavales. No era inocente el tema. No, yo creo que las resistencias a veces aparecen en los lugares menos pensados, y por eso sorprenden. La cultura popular tiene una de las vertientes en las murgas, ¿no? Pero también la tiene en los cantores barriales, también la tuvo en otro momento en la serenata. Hay cuestiones que son muy potentes, que se arraigan, y desde ahí podemos decir cosas. Lo que pasa es que los que dominan, los que nos quieren comer la cabeza, a ese tipo no creen en esas cosas. Claro. Y por eso podemos sorprenderlos, porque no creen en el barrio, no creen que una reflexión abajo de una parra puede cambiar el mundo, no lo creen, de verdad no lo creen, y nosotros sí lo creemos, y esos sueños que nosotros podemos tener sí se pueden cristalizar, sí se pueden hacer grandes, sí pueden cambiar el mundo, ¿no? Claro. Alejandro, desde ya te decimos gracias por brindarnos tu tiempo. ¿Es de fácil acceso el libro? ¿Lo podemos conseguir por internet? ¿Se puede bajar? Sí, ahí lo tenés en Facebook. Ah, bien, bien. Hay una página que se llama La Guerra Psicológica. Ah, bien, bien. Un poco para también difundirlo, los vecinos, si les interesa el tema, que puedan tener acceso al libro, sería buenísimo. Desde ya te agradecemos mucho tu tiempo. Y una pregunta a modo de corolario. Vos también sos el editor de la revista El Nido, el director de la revista El Nido del Cuco. ¿Cómo es esto? ¿Qué función es la de dirigir? Porque tenés también el editor que toma decisiones dentro de la revista. Hay un grupo que toma decisiones. ¿Qué función es la tuya dentro de la revista? Revista sí. Que sé que está creciendo cada vez más. Sí, fundamentalmente la revista es un emprendimiento colectivo. Yo creo que los muchachos han tenido la deferencia de darme la dirección por una cuestión de edad, no por una cuestión de capacidad. Y sí, ellos llevan adelante un trabajo en la edición que es muy grande, es muy inclusivo. Nosotros tratamos de escuchar a todas las voces que se nos acercan y le damos un lugar en... Y lo único que hace uno es a veces hablar en una reunión de redacción y proponer algunos temas que normalmente tienen que ver con lo que ya te dije, que es el barrio, nuestras cosas, nuestros sueños. Y a veces quedamos medio descolocados ante la realidad, ¿no? Claro. Alejandro, nosotros por el momento lo que podemos prometer es, si en algún momento, si tenés ganas de andar por Bariloche, veniste con el libro, prometemos un cordero, porque vamos a salir a cuatriar, no lo vamos a comprar, ¿eh? Dale. Te mando un abrazo grande para vos en primer lugar y para todos los cucos de allá de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y muchas gracias por haber llamado. No, chao, gracias. Bueno, ahí lo tenías. Era Alejandro Braille, eres historiador. Abordó el tema en su libro. Abordó el personaje histórico de Ramón Carrillo, pero una faceta que desconocíamos, no como sanitarista, sino como tipo que se plantó a hablar de la guerra psicológica allá en la década del 40 y pico, ¿entendés? Antes que Chomsky. Hablaba de los medios de comunicación y de cómo nos hacen la cabeza o nos configuran subjetividades para que seamos funcionales a los que mandan, a los que manejan los medios de producción, a los que manejan los medios de comunicación, a los que concentran el poder para vivir en el privilegio, ¿viste? Fíjate que hace una relación con San Martín. Sí, sí. Que lo hacía de manera intuitiva. O sea, sí. Que es inherente al ser humano. Y es algo, vos fíjate. O sea, lo toman las clases dominantes desde un lugar intuitivo, el ser humano, de manejar psicológicamente a otros, y lo hacen política de Estado, ponerle una forma de y decir. El resultado para San Martín fue, como dijo Braille, entrar a Lima sin tirar un tiro. Exactamente. ¿No? Exactamente. Haciendo propaganda, claro, psicológica. Por el momento nosotros, para zafar de la guerra psicológica, Claudia y yo lo que hacemos es tocar madera. Toco madera. Pero la versión de esta, el Toco Madera, es un tema de Serrat. Esta versión es de los cubanos. Escucha. Te ocurra vestirte de amarillo, y si a pesar de todo la vida te cuelga y no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Toca madera, cruza los dedos, toca madera. Ay. Toca madera, cruza los dedos. Te espera un gato negro.